sistema de lenguas con el sistema, digamos, cosmológico, ¿no? Es decir, que o con los mapas astronómicos, ¿no? Y habla de lenguas sol, como el inglés, lenguas... Don de lenguas. Con la Facultad de Traducción de la Universidad de Salamanca. Las tardes. Buenas tardes. En el aula 89, a partir hoy es miércoles, no martes, como solía ser la fecha habitual de nuestro programa Don de Lenguas. Les habla Jesús Baigorri, pero tengo aquí conmigo a mis compañeros Iciar Alonso y Manuel de la Cruz. Y vamos a conectar también durante el programa con dos antiguos alumnos que han colaborado sistemáticamente en este programa durante los cursos académicos en los que han estado más involucrados, digamos, por su participación en cuarto curso, Alex González Amador y Ana Alonso Grandes. Les llamaremos por teléfono desde el estudio, como digo, porque no están ya en Salamanca, ya terminaron sus estudios, pero ellos nos pueden servir un poco como el modelo de, o el estímulo también para que quien escuche este primer programa del curso académico 2013-2014 se sientan, pues no sé, tentados con la posibilidad de participar en él. Si esto lo contáramos como un cuento, podríamos decir érase una vez una radio universitaria y érase una vez también un equipo de profesores de traducción y sobre todo de la sección de interpretación que fuimos quienes estuvimos desde el principio volcados con este tema. Eras una vez, digo, esa coincidencia, y de ahí surgió la idea y la posibilidad de organizar un programa que se nos ocurrió llamar Don de Lenguas y que tiene ya pues aproximadamente unos 13 años de historia, cuando la radio universitaria estaba ubicada en otro lugar del campus universitario. Si nos pareció interesante este programa es porque es un escaparate para las profesiones de la traducción y de la interpretación y también porque reproduce en un mini cosmos, en un mini estudio, por así decirlo, reproduce las condiciones que habitualmente se dan para los intérpretes, que es tener un público y tener una vía de comunicación. La representación que normalmente vemos de los intérpretes cuando están en cabina es el micrófono. El atril puede ser la representación cuando están trabajando en consecutiva. Bueno, pues esta mezcla, digamos, de estudio en donde hay una luz roja que se enciende en el momento en que uno está en el aire, pues es una forma también de que los alumnos que participan en los programas se sientan muy metidos en la labor que produce las descargas normales de adrenalina de comunicar algo a una audiencia. En este caso no se trata de comunicar de un idioma a otro, aunque nuestro programa a menudo es multilingüe y hay comunicaciones con personas de distintas lenguas que bien pasan por aquí o se les entrevista fuera. Bien, creo que para hacer un poco el resumen de algunas de las actividades que hemos hecho, no sé si tenemos ya conexión con Alex, le podemos dar la palabra a Alex González Amador, que nos espero que nos escuche. Hola Alex, buenas tardes. Hola Jesús, buenas tardes. Hola, buenas tardes, hola, ¿cómo Jesús. Estamos? Alex. Hola, buenas tardes a todos. ¿Por qué no cuentas un poco cómo fue tu experiencia? Porque tú has participado aquí con cierto ahínco a lo largo de prácticamente de 2 años. Sí, bueno, pues yo empecé a participar en la radio en el curso en tercero, a principios de tercero. Fue todo a raíz de la típica reunión que hacemos a principios de curso para involucrar a gente de cursos anteriores, porque normalmente son los de cuarto los que se encargan de llevar la radio. Entonces yo fui a esa reunión y pues me gustó mucho la idea, me pareció, como tú has dicho, un buen complemento a las clases de interpretación que empezamos en ese año, y pues poco a poco me involucré un poquito más, hasta que se acabó convirtiendo casi en una droga semanal y todos los martes acudí al estudio. Bueno, Alex, Tú has terminado ya tu grado en traducción e interpretación. Doy fe de que durante esa época fuiste asiduo de la radio y colaboraste activamente en todos y cada uno de los programas que se fueron emitiendo, pero terminaste tu carrera, te marchaste de España y hemos estado teniéndote igualmente como corresponsal en el extranjero. ¿Qué te hizo mantener el vínculo con Radio Universidad de Salamanca desde Bruselas? ¿Qué crees que ha aportado o qué puede aportar un programa de radio universitaria como Don de Lenguas a un estudiante de traducción e interpretación o a un intérprete que está trabajando como tú también en el mercado privado, en este caso, fuera de España? Pues, en primer lugar, decidí seguir participando porque, como he dicho antes, se acaba convirtiendo en una droga y cuando uno pasa tiempo lejos del micrófono y más siendo intérprete, sea cual sea el micrófono, pues uno tiene ese mono de ponerse delante de un micro y hablar, aunque solo sea hablar. Y pues yo cuando dejé el programa seguí escuchándolo semanalmente porque me parece un programa bastante interesante en el que se sacia un poco la sed de conocimiento sobre la carrera. De hecho, esa fue una de las razones por la que yo empecé a colaborar en el programa. También a mí la radio siempre me ha gustado y me ha parecido mejor medio de comunicación incluso que la tele, si puedo decirlo, y creo que hay algo especial cuando uno está delante del micro porque por una parte está solo ante el peligro, como decía antes Jesús con la similitud con la interpretación, pero también se siente un poco acompañado en cierto modo por los oyentes. Entonces pensé que aparte de ese buen complemento para las clases, era también un buen complemento para mí para perder el miedo escénico que yo tenía tiempo a ponerme delante de, ya no solo de un micro, sino de gente. De gente, efectivamente, de todo el mundo, porque en los últimos años pues hemos podido comprobar que nuestros oyentes están en casi todos los continentes, ¿no? Hay conexiones, por lo menos, no sé si en directo, pero sí al blog de Don de Lenguas desde los cuatro continentes. Sí, conviene decir que los programas de radio después acaban subidos al blog de Don de Lenguas, que fue un diseño que se le ocurrió en su momento a otro exalumno y otro partícipe muy voluntarioso en el programa, Carlos Collantes, que tampoco está aquí ya, y a partir de aquel momento empezamos a alimentar también el blog con este material, cada vez con más florituras. A veces pues se metían fotografías, se metían los enlaces de páginas web, se metían a veces cortes. Me acuerdo, por ejemplo, en el que hicimos sobre los intérpretes en el cine de ficción, que se metieron los cortes de las películas, etcétera. Quiero decir que el blog también sirve un poco como caja de resonancia del programa y que se queda ahí de manera más o menos permanente en ese éter tan volátil que está al alcance de mucha gente. Sí, la verdad que el blog es probablemente la mejor herramienta de difusión y este último año, gracias al trabajo que ha hecho Ana, que creo que hablaréis con ella después, claro, han aumentado mucho las visitas. Yo sé que han aumentado mucho las visitas porque a través de Facebook y de Twitter ha habido muchísimo más impacto y sí que se ha notado esa difusión. Y como bien dices, pues eso hace que se nos escuche o que se escuche el programa en todo el mundo. Bueno, yo estoy también impresionado porque desde luego se nota las tablas que tienes en la radio, ¿no? O sea, como profesor tuyo, la primera vez que te escucho y no te tengo que evaluar en cabina. O sea, esto es una maravilla, Alex. Veo que el trabajo aquí también en la radio, pues los frutos están ahora mismo en el blog que hemos citado, claro que se puede visitar todo el archivo sonoro que está ahí, perenne, y en estos últimos años, y tú eres uno de los que ha participado en este éxito. Intensamente en estos 13 años. Alex, y ahora que estás un poco alejado de la facultad, ¿qué echas de menos? ¿De la facultad o del programa? De la vida aquí, en el programa, en el laboratorio este que tenías, como es la radio, y también, bueno, pues los laboratorios en los que trabajabas y tenías oportunidad de interpretar pues a estos intérpretes, ¿no?, que invitábamos incluso a estas tertulias, ¿no? Pues sobre todo echo de menos dos cosas. La primera, tanto en la vida en las cabinas de la facultad como en la radio, es el trabajo diario o casi diario, semanal, el saber que cada X tiempo vas a estar delante de un micrófono, ya sea de radio, de interpretación, y un trabajo continuo. Una vez que uno llega al mercado profesional, ve que esa discontinuidad es real, es mucho más verdad de lo que incluso nos contabais vosotros en la facultad. Y otra cosa que he hecho en falta es, relacionada también con este trabajo diario, la preparación de los programas. Porque, como he dicho antes, yo lo hacía para saciar la sed de conocimiento sobre la carrera y he aprendido muchísimo, muchísimo sobre cualquier ámbito de traducción e interpretación, ya sea traducción literaria, interpretación o simplemente sobre lingüística, que aprendí muchísimo. Y ahí, aprendiendo, me lo pasaba bien y sobre todo echo de menos el preparar programas con mi compañera Paloma, que pasábamos unos ratos muy buenos, a veces con un poco de estrés, pero luego cuando llegábamos a la radio y hacíamos el programa, pues veíamos esos frutos y era algo también divertido, no era solo sufrir. Seguro que Paloma nos escuchará, sea en directo o en el blog. Seguro. Le mandamos de aquí un saludo a Paloma Muñoz Hierro. Que, no sé, se nos había ocurrido que podíamos hacer a lo largo de la media hora, de los 20 o 25 minutos que dura este programa, que podíamos hacer algunas muestras o poner algunas muestras de lo que hemos venido haciendo el año pasado. Y en este sentido, podíamos ver, pues por ejemplo, alguna de las entrevistas, las que tuvimos con Bernardo Achaga, que habla en concreto de sus sensaciones, tanto como traductor como en su calidad de autor traducido, sus sensaciones respecto a qué es la traducción, y yo creo que son comentarios muy interesantes. Y tal vez entre tanto también podamos ir llamando a Ana. Te despedimos, Alex, porque no podemos estar a la vez las dos llamadas, y te agradecemos mucho tu presencia aquí, que no será la única vez, ya sea en directo o en forma grabada. Muchas gracias. Un abrazo, gracias, Alex. Seguro que nos seguimos escuchando. Seguimos muchas contando gracias. Contigo, ¿eh? Ponemos, si os parece, el primer corte de Bernardo Achaga. El control. Que compara el sistema de lenguas con el sistema, digamos, cosmológico, ¿no? Es decir, que o con los mapas astronómicos, ¿no? Y habla de lenguas sol, como el inglés, lenguas casi sol o cuasi sol, como el español o el francés. Claro, luego lenguas que son sencillamente polvo estelar, y luego lenguas, yo creo el vasco es, el euskera es de esa clase, lenguas que son como asteroides. Pues bien, para viajar desde el asteroide hasta una lengua sol o una lengua planeta, el único cohete que tenemos, la única nave espacial, es, yo digo, se llama traductio, o traductrio la imagen. Este fue uno de los, sí. Yo creo que de los momentos más bonitos quizá de la temporada pasada y de los personajes estelares. Más entrañables que tuvimos, con un cariño y una enorme modestia, a pesar de la gran obra que tiene ya publicada, y por cierto, en un número considerable de idiomas, ¿no? ¿Os acordáis de Bernardo Achaga? Sí, la constelación de lenguas es una idea muy bonita, y él habla desde la perspectiva de un escritor que escribe en lengua minoritaria y que a veces se autotraduce al castellano, pero también está traducido a muchísimos idiomas, como decía ahora Iciar. Nos contaba también precisamente cuál era su sensación al ver sus novelas, pero traducidas pues al inglés, al alemán, al francés, al italiano. Vamos a escucharlo. Yo la imagen, así, el símil, ¿no?, que mejor expresa lo que uno siente es una misma canción en dos instrumentos diferentes. For me, translation gives me the opportunity. Se nos ha colado ahí una pista que teníamos reservada para un poquito más tarde, pero ese era el símil de Bernardo Achaga, ¿no? Una misma canción tocada con varios instrumentos diferentes. Este fue, como os decimos, uno de los personajes que acogimos durante la temporada pasada en el programa. Me parece que tenemos a Ana ya en el teléfono, sí. Hola, Ana. Buenas tardes, Ana. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Ana. Ana Alonso Grandes ha sido una de las voces cantantes del programa Donde Lenguas en esta temporada pasada. Fue la principal responsable de coordinar el equipo de estudiantes que hicieron el programa. Y bueno, tenemos mucho gusto en tenerla hoy también. El día de Achaga estabas tú con Beramendi, ¿no? Estaba yo, sí. Pues hoy empezamos la nueva temporada de Donde Lenguas, empezamos curso. Y cuéntanos un poquito, Ana, cómo fue tu experiencia el curso pasado, y me gustaría, no me he dado tiempo a preguntárselo a Alex, me gustaría que nos recordaras también cuál fue el momento que tú recuerdas con más cariño o con más nervios o con más emoción. ¿Qué programa fue ese que tú dijiste qué bonito me ha salido esta vez o qué interesante o cómo me gusta? Uh-huh. Cuéntanos tu experiencia. Bueno, primero empiezo por la experiencia. Vale. Pues la verdad es que una experiencia bonita. No suelo utilizar ese objetivo porque me parece un poco cursi habitualmente, pero yo creo que define bastante bien la estancia en Donde Lenguas, porque, no sé, todo era ayuda por parte de los compañeros, ayuda por parte de Jesús especialmente, hablar con grandes personalidades, tanto autores como traductores, intérpretes incluso, que me mostraron pues lo que es el día a día de la traducción y la interpretación, y que me demostraron que se puede estar enamorado de esta profesión. Y no sé, yo creo que era lo que necesitaba después de 4 años de carrera. Necesitaba que alguien me introdujera de ese modo más humano a lo que es la profesión que espero desarrollar en los próximos meses. Ana, te escuchaba ahora mismo. Hola Ana, soy Manuel. Hola, buenas, Manuel. De la Cruz. Hola Ana, mira, estabas diciendo lo del amor y acabo de levantar la cabeza y veo un póster de Sexy Sadie y pone It's beautiful, it's love, ¿no? Entonces yo creo que eso podría describir perfectamente, ¿no? Pues sí, al final acabamos enamorados de la profesión y es algo que va con nosotros. Yo siempre le digo a mis alumnos, digo, no sois intérpretes, ante todo sois personas, ¿no? Y la verdad es que esto forma parte también de esa educación en valores, ¿no? Y creo que esto os forma y os da un plus, un valor añadido. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo, porque además de lo que ha dicho Jesús antes, de que nos viene muy bien para aprender a hablar en público, aunque yo estoy un poco oxidada, pero sí que nos viene muy bien a los que hacemos el itinerario de interpretación. También está ese plus que dices de profesionalidad, de humanidad, de estar con gente que se dedica a esto todos los días. Yo creo que la función de la traducción nos la puede resumir también uno de los entrevistados del año pasado, David Johnson. Habló de la traducción del teatro. Entonces vamos a poner un pequeño corte suyo para escuchar lo que tenía que decir al respecto. For me, translation gives me the opportunity to, if you like, blend my voice with the voice of great writers like Lorca and Valle-Inclán and Lope, and to take that blending and to offer it to audiences of my time. Mm-hmm. Es decir, que sirve como vector de transmisión de una cultura hacia otra audiencia. Sí, además Johnson me encantó poderlo escuchar y poder incluso estar en su conferencia. Porque la traducción teatral él la planteaba desde un punto de vista prácticamente posmoderno, muy, ¿no? Heterodoxo, sí, de la adaptación, o sea, que sí, fue muy rompedor y muy interesante, ¿no? Sí, ya sí, lo creo. Sin duda. Ya lo creo. Pues dentro de la temporada pasada tuvimos pequeños rincones dedicados a aspectos muy distintos relacionados con la traducción y con la interpretación, como acaba de recordar Ana. Tuvimos un rincón que tuvo mucha presencia, el de la traducción literaria y sus conexiones con la general, con la literatura, con la poesía. Tuvimos líneas dedicadas al mercado de la interpretación. Hablamos de multilingüismo. Hubo también un rincón especial para presentar distintos proyectos de investigación que están hoy en el candelero en España y fuera de España, y relacionados siempre con la interpretación y con la traducción. Y en relación con el multilingüismo, perdona que te interrumpa, Iciar, porque Alex, precisamente, cuando estaba de corresponsal en Bruselas, le hizo una entrevista a Diego Marani, que hablaba justamente de esto, del multilingüismo. Entre otras cosas, Marani es el inventor, en plan de juego, de un idioma, el europanto, pero bueno, se refiere a otras cosas. Si puede el control, nos mete una de las... Le lingue, e voi lo sapete, è una droga che non si riesce ad abbandonare, si può diventare solo sempre più tossici, perché parlando le lingue ci si apre nuovi mondi, ci si lascia prendere da sogni di onnipotenza. Se io posso parlare con tutti e posso capire tutti, io sono tante persone allo stesso modo, non sono solo Diego Marani italiano, sono anche francese, sono anche olandese, sono anche finlandese. In fondo sfuggo al mio destino, perché quando la mia storia è finita in una lingua, io salto in quell'altra e così mi garantisco l'eternità. L'eternità, no? La garantía de la eternidad, sabiendo más lenguas. La apertura, además. Esto ya lo decía Wittgenstein de otra manera, pero bueno, decir que está muy bien, porque además Marani, además de ser el mismo traductor e intérprete, es escritor. Escritor, y además siempre toca temas relacionados con las lenguas. No sé, creo que tenemos otro corte de Marani en el que también... Esta era una metáfora buenísima, pero vamos a saltar el siguiente corte porque nos dicen que andamos un poquito mal de tiempo. Una belleza saber que el traductor no solo es traidor, sino también omnipotente y además puede ser eterno. Ana, dime. ¿Nos recuerdas tu momento fetiche? A ver, yo creo que sería con la entrevista de María Teresa Gallego y Urrutia. Uh-huh. Porque, bueno, era la primera vez que hablaba con una traductora literaria y, bueno, con una grande como es ella. Uh-huh. Así que para mí fue muy interesante, porque además lo hicimos solamente alumnos y le preguntamos, pues eso, nuestras inquietudes principalmente, porque hay muchos de mis compañeros que sí que querían ser... traductores literarios, lo tienen ahí como meta. Claro. Y la verdad es que fue muy interesante y muy, pues eso, entre compañeros, y ella se portó pues como una más y nos sentimos pues muy halagados por esa proximidad. Claro que sí. Y también otra muy interesante fue la de Lorenzo Silva, pero no precisamente porque yo hablara mucho, sino porque Jesús acaparó toda la entrevista. y la verdad es que yo estaba tan nerviosa que es que se lo agradecí. Además, era una de las primeras veces que entrevistábamos a alguien, a un autor así tan reconocido. Claro. Y bueno, yo estaba que no podía tenerme, así que te querías ir a otro planeta. Exactamente, que directamente Jesús hizo cargo de la situación y se lo agradecí enormemente. Pero gracias. Bueno, sí, gracias, una por un lado y otra por otra. Muchas gracias, Ana. Pues precisamente vamos a terminar con un único corte ya, recordando al peso pesado que vosotros invitasteis y que forma parte de tu historia personal de este programa, María Teresa Gallego Urrutia. Es la antigua presidenta de la Asociación Colegial de Escritores, sección de traducción, es decir, la Asociación de Traductores Literarios por Antonomasia en nuestro país, Premio Nacional de Traducción en sucesivas ocasiones, Premio Nacional también a toda su trayectoria, a toda su obra, y recuerdo una metáfora bellísima en la que describía el trabajo, la tarea del traductor, asimilándola a la tarea de un orfebre. Vamos a ver si podemos recordar. Porque la traducción literaria no deja de ser una vertiente de lo que llamamos traducción. No, pues entiendo la traducción, para empezar, como un trabajo sencillamente creativo. Y me da exactamente igual lo que se traduzca. O sea, es igual de creativo. Traducción de la página web de la Godut para que los clientes de la Godut españoles puedan comprar una falda o comprar una sillita para el niño, que la traducción jurídica de un proceso o de un pleito, o la traducción de un tratado médico, o la traducción de una obra literaria. Es siempre una labor, primero, evidentemente, de creación, y segundo, es una labor que, si queréis, como de relojería. O sea, desmontas el reloj, sueltas todas las piezas, las colocas encima de la mesa, las miras, y una vez que ya las conoces bien, desmontas otra vez y haces otro reloj diferente. Este es el trabajo del orfebre, del traductor, y os invitamos a seguir escuchándonos en los próximos programas para descubrir nuevas metáforas y nuevas experiencias. Ana, muchísimas gracias por estar aquí en Antena, en nuestro programa de comienzo de curso. Nada, gracias. Muchas a vosotros. Gracias, Ana. Gracias, Ana. Gracias. Te echamos de menos. Esperamos tenerte todas las semanas. Y esperamos poder contar contigo. Sí, sí, bueno, a ver si me marcho a algún sitio por ahí fuera de las fronteras españolas y sí que os ayudo en la lejanía. Nos harás de corresponsal en el extranjero. Gracias, Ana. Gracias. Un beso. Adiós. Y antes de marcharnos, recordaros que vais a poder seguirnos durante todo el curso los miércoles a las 7:20. Manuel de la Cruz, bienvenido, porque... Muchas gracias, estoy encantado de estar durante aquí. Durante este año, Jesús, es quien vas a llevar la voz cantante. De coordinar esto. Muchas gracias. Sí, la verdad es que estoy encantado y me ha encantado este pilotito rojo cuando se ha encendido, hemos saltado al aire. Yo supongo que también me ha animado como intérprete, a uno le encanta coger el micro. Quiero agradecer también a Sergio Pereira, que está en control, que la ha hecho estupendo, nuestro becario, que supongo que nos irá apoyando técnicamente. También quiero agradecer a Elena Villegas, que es la jefa de todo esto, el que nos reciba, y trabajaremos juntos. Y yo espero hacerlo al menos tan bien como lo hizo Jesús Baigorri en estos 13 años. Lo harás mejor. También o mejor. Muchas gracias. Os esperamos la semana que viene aquí. Bueno. En